hizo el siguiente documental. Las personas que están en la puerta, por favor, ubicarse en su puesto, que ya vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio entonces al que están buscando, Héctor, de Alexander González. Por favor, ubicarse. Sí, sí, sorry. Perdón Alexander, los dos sabes. Vamos a pedirle un favor a todas las personas que están acá atrás, las que están adelante, quienes están en la puerta esperando las crispetas. Como este es un espacio alternativo, no solamente es escuchar música, sino apreciar las imágenes, se requiere mucha colaboración, que las conversaciones se interrumpan mientras estemos en la proyección del documental, mientras el realizador, en este caso Alexander González, nos puede contar las motivaciones profundas que animaron a hacer un relato de una de las voces más extraordinarias de la salsa, Héctor Lavoe. Alexander, muchas gracias. No, al frente, al frente. Bueno, como les contaba, queremos abrir un espacio de ciudad y el grupo que nos hemos reunido, pues el docu es reciente, entonces pues quisimos ponerlo nuevamente, aunque ya se lanzó, pero de todas formas mucha gente supongo que no lo ha visto. Más que una biografía de Héctor, porque pues sería una cosa pues demasiado pretenciosa en este momento. Lo que busca el documental es un recorrido por algunos senderos que caminó Héctor en su estadía en Cali. Impresiones de la gente con que él estuvo aquí y compartió y caminó y disfrutó y gozó, bueno, o lo que haya vivido aquí. Más que, digamos, pues, es una invitación también para ver el docu y si quieren dialogar después, pues también. Pero sobre todo a que seamos la propaganda para que el Cine Jam Session se mantenga todos los martes, el primer martes de cada mes. Y bueno, que hablen las imágenes. Con él. Uno de ellos es Francesa Hernández, creo yo.